Bienvenidos. Hoy nos pidieron analizar un tema que, híjole, es un clásico de la medicina, pero que en la práctica siempre genera dudas. Las infecciones del acrónimo TORCH. Sí, totalmente. La misión es muy clara. ¿Qué es lo que un médico general debe dominar sí o sí? No se trata de recitar el libro, sino de sacar lo práctico, lo del día a día. Ok, vamos a desglosar esto. Me parece un objetivo excelente, porque TORCH es un concepto que todos aprendemos, pero a veces se queda justo en eso, en el acrónimo. Para recordarlo rápido, toxoplasmosis, otros, rubeola, citomegalovirus y herpes. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo este acrónimo clásico agrupa a un montón de bichos que no tienen nada que ver entre sí, ¿eh? Tienes un parásito, bacterias, virus. De todo un poco, pero los une una característica terrible. Su capacidad de cruzar la placenta y causar estragos en el feto. Son amenazas invisibles. Y ojo con la O de otros, porque es un cajón desastre que no para de crecer. Ahí metemos sífilis, varicela y hasta el Zika podría entrar ahí. Ese punto de las amenazas invisibles es clave, porque el gran reto para el médico de primer contacto es justo ese, sospechar de algo que no se ve. Empecemos por el más común, el que todos los textos señalan como la infección congénita más frecuente. El citomegalovirus, o CMV. Claro. Y aquí va la primera gran pregunta. Si el 90% de los bebés infectados nacen sin síntomas, ¿cómo se supone que debemos estar alertas? Esa es la gran paradoja del CMV. Es una pesadilla. Es el enemigo silencioso. La transmisión es por la placenta, pero fíjate qué enredado es el riesgo. A ver. La probabilidad de que la madre le pase el virus al bebé es mucho más alta en el tercer trimestre, hasta un 75%. Pero la primoinfección materna durante el primer trimestre, aunque solo se transmite en un 25% de los casos, esa es la que causa las secuelas más graves. Espera, espera. Eso es totalmente contraintuitivo. O sea, cuando es más probable que se infecte, es menos peligroso, y cuando es menos probable, es una catástrofe. Exacto. No hay una respuesta fácil de alto o bajo riesgo. Es un juego de probabilidades muy cruel. Para ese 10% de bebés que sí nacen con síntomas, el cuadro es bastante claro. Hígado y vaso enormes, o sea, hepatoesplenomegalia. Ok. Unos puntitos rojos en la piel, petequias, que a veces dan un aspecto que los libros llaman Blueberry Muffin Baby. Como un panqué de arándanos. Claro, una imagen muy gráfica. Y también puede haber corioretinitis. La primera vez que ves ese rash en un recién nacido, no se te olvida. Sabes que estás ante algo grave. Claro, ese 10% te grita el diagnóstico. Pero mi preocupación sigue siendo el otro 90%, los que se ven bien y se van a su casa. ¿Significa que la libraron? No necesariamente. Y ese es el punto más importante para el seguimiento. La secuela más frecuente e importante del CMV congénito, incluso en niños asintomáticos, es la sordera neurosensorial. ¡Híjole! Y lo peor es que puede no ser evidente al nacer. Puede aparecer y progresar durante los primeros años. Un niño que pasó el tamiz auditivo puede empezar a perder la audición meses después. Por eso el diagnóstico es vital. En estudios de imagen, lo clásico son calcificaciones alrededor de los ventrículos cerebrales. De hecho, las fuentes mencionan una regla mnemotécnica muy útil, la regla CMV. La C es de corioretinitis. La M de microcefalia y la V de calcificaciones periventriculares. Es una buena forma de recordarlo. Y si se confirma el diagnóstico en un bebé con síntomas, hay tratamiento. Se usa ganciclovir, un antiviral. ¿Y funciona bien? Ha demostrado reducir la progresión de la sordera, sí. Pero no es cualquier cosa, ¿eh? Hay que vigilarlo de cerca porque puede causar neutropenia, una baja peligrosa de glóbulos blancos. Entendido. Con el CMV, el peligro es lo que no se ve al principio. Eso me hace pensar en otra infección, la toxoplasmosis, donde el peligro también está oculto, pero en la comida o hasta en la mascota. Es una transición perfecta. Pasamos de un virus a un parásito, el Toxoplasma gondii. Y sí, sus fuentes de contagio son de lo más cotidiano. La gente lo asocia con los gatos. Siempre, es lo primero que te dicen. Sí. Pero, siendo honestos, la vía de contagio más común para los humanos no es el gato de la casa, sino comer carne poco cocinada que tenga quistes del parásito. Ah, mira. O sea, siempre se le echa la culpa al pobre gato. Pero en la práctica, ¿qué es más riesgoso? ¿Limpiar la caja de arena o comerse un carpacho? Ambos son riesgos, pero a nivel global, la carne cruda es un factor más importante. Y con la toxo, vemos de nuevo esa relación inversa. El riesgo de transmisión al feto es bajo al principio del embarazo, pero aumenta al final. Sin embargo, la enfermedad es muchísimo más grave si la infección ocurre en el primer trimestre. Y cuando se manifiesta, siempre se habla de esa famosa tríada de Sabine. Pero, siendo realistas, ¿un médico general de verdad va a ver un caso de libro con la tríada completa? Viste en el clavo. La tríada clásica es corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones cerebrales difusas. Verla completa es rarísimo. Es un concepto del libro. Me lo imaginaba. La realidad es que la gran mayoría son subclínicos, no muestran nada evidente al nacer. De nuevo, la amenaza invisible. Para el bebé se usa una combinación de pirimetamina y sulfadiazina. Y durante el embarazo, si se detecta, a veces se usa espiramicina para intentar reducir la transmisión. Entonces, si la mayoría son silenciosos, la prevención es la herramienta más poderosa. ¿Cuáles serían los tres consejos prácticos que no pueden faltar en la primera consulta prenatal? Son tres pilares. Primero, cocinar muy, muy bien toda la carne. Nada de términos medios. Segundo, lavar a conciencia frutas y verduras. Y tercero, lo del gato. Si hay uno en casa, que otra persona limpie la caja de arena. Si no se puede, usar guantes y lavarse muy bien las manos después. Muy claro. Ok, ya hablamos de infecciones que se previenen con comportamiento. Pasemos a la R de rubeola, que es una historia totalmente diferente. Es prevenible casi al 100% con una vacuna. ...de población no vacunados. Y el riesgo si una mujer no inmunizada se infecta en el embarazo es catastrófico. ¿Qué tan catastrófico? Las fuentes son contundentes. Si la infección es en el primer trimestre, la probabilidad de que el feto se infecte es del 80 al 100%, un riesgo altísimo de malformaciones devastadoras. Y esas malformaciones se agrupan en otra tríada, la de Greg. Podemos desglosarla para entender la gravedad. Claro. La tríada de Greg es el retrato del daño. Primero, alteraciones en los ojos. Lo más clásico son cataratas y microftalmia, ojos muy pequeños. Ok. Segundo, una cardiopatía congénita. La más frecuente es la persistencia del ductus arterioso. Y tercero, sordera neurosensorial. Imagina un niño que nace ciego, sordo y con un problema en el corazón. Híjole, qué fuerte. Una tragedia evitable. Totalmente. Por eso el mensaje para el médico es simple. Verificar el estado de inmunidad contra la rubeola de toda mujer en edad fértil. Si no está protegida, se vacuna y se le pide esperar un mes para buscar el embarazo. Es una intervención de altísimo impacto. Sin duda. Ahora, entremos a esa categoría de la O, los otros. Aquí es donde el momento de la infección lo cambia todo. Empecemos por la sífilis, un viejo conocido. Sí, la sífilis congénita es un problema que nunca se fue. La bacteria, el treponema, puede cruzar la placenta en cualquier momento. La enfermedad en el bebé se divide en precoz, antes de los 2 años, y tardía. En la precoz hay que buscar lesiones en palmas y plantas, una especie de ampollas, el pénfigo sifilítico. Ajá. Una rinitis que no cede, a menudo con sangre, y la hepatoesplenomegalia. Y luego está la forma tardía, que trae la tercera gran tríada del día, la de Hutchinson. Efectivamente. La tríada de Hutchinson aparece después de los 2 años e incluye queratitis, que puede llevar a la ceguera, dientes en forma de barril, los famosos dientes de Hutchinson, y sordera. ¡Qué terrible! Lo bueno es que es detectable y tratable. El tamizaje con BDRL en el embarazo es fundamental y la penicilina es muy efectiva. Ok. Pasemos a otro integrante de los otros, el herpes simple. Aquí el mecanismo es totalmente diferente a lo que hemos visto, ¿verdad? El peligro no está tanto en la placenta. Correcto. El 85 a 90% de las transmisiones de herpes no son durante el embarazo, sino durante el parto. El bebé se infecta al pasar por un canal vaginal con lesiones activas. Entiendo. Y el momento de máximo riesgo, esto es crucial, es cuando la madre tiene su primer episodio de herpes genital cerca del final del embarazo. Como ella aún no tiene anticuerpos para pasarle al bebé, el riesgo de transmisión se dispara hasta un 50%. Ok, entonces, escenario clínico. Paciente de 36 semanas llega a consulta, asustada, con lo que parece ser su primer brote de herpes. ¿Qué debe hacer el médico general en ese momento? Pregunta clave. Lo primero es confirmar el diagnóstico. Pero si la sospecha es alta, se inicia tratamiento con la aciclovir inmediatamente. Se llama terapia supresora para intentar que no tenga un brote activo en el parto. Y la regla de oro. Si al momento del parto hay lesiones activas, el parto vaginal está contraindicado. Es cesárea. Una indicación absoluta. Absoluta. Para evitar el contacto del bebé con el virus. Y si a pesar de todo el bebé se infecta, ¿cómo se manifiesta? Hay tres formas. La más leve afecta piel, ojos y boca, con las vesículas típicas. Luego está la forma neurológica, con una encefalitis gravísima. Y la peor es la enfermedad diseminada, que afecta múltiples órganos y tiene una mortalidad altísima. El tratamiento siempre es aciclovir intravenoso. Y para terminar con esta categoría, hablemos de la varicela. El texto describe dos escenarios que son como la noche y el día. Sí, con la varicela el timing lo es todo. El primer escenario es el síndrome de varicela congénita. Ocurre si la madre se contagia en la primera mitad del embarazo. El virus puede causar un daño terrible: cicatrices, miembros que no se desarrollan bien, problemas en ojos y cerebro, una tragedia en el desarrollo. Y el otro, el segundo, es la varicela neonatal. Esto es cuando la madre presenta el sarpullido entre 5 días antes del parto y 2 días después. Es una ventana crítica porque la madre desarrolla el virus, pero no le da tiempo a pasarle anticuerpos al bebé. Híjole, entonces el bebé nace sin defensas. Exactamente. El resultado es una varicela diseminada, agresiva, con alta mortalidad. Es una emergencia médica que requiere inmunoglobulina y antiviral para el neonato ya. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de este recorrido, si tuviéramos que resumir las ideas clave que un médico general debe tener grabadas a fuego sobre Torch, ¿cuáles serían? Creo que podemos destilarlo en 4 puntos. Primero, el más común y silencioso es el CMV. Hay que tenerlo en mente incluso en bebés que parecen sanos, y nunca olvidar la sordera como su principal secuela. Ok. El tiempo lo es todo. El primer trimestre es la zona de máximo peligro para rubéola y toxoplasmosis. Y el periodo perinatal es el momento crítico para herpes y varicela. Ok, llevamos 2. Sospechar del silencioso y respetar el calendario. ¿Cuáles serían los otros 2? La prevención es la herramienta más poderosa. Y no es un eslogan. La vacuna para rubéola y varicela y los consejos de higiene para la toxo salvan vidas. Y 4, reconocer los patrones. Tener en la cabeza las triadas clásicas Greg, Sabine, Hutchinson y esos signos clave como el Blueberry Muffin Baby puede ser la chispa que encienda la alarma diagnóstica. Muy bien, creo que eso lo resume perfecto. Y todo esto plantea una pregunta importante para el futuro. Las fuentes nos dan un marco sólido para las infecciones que conocemos. Pero el propio acrónimo TORCH, con esa O de otros siempre abierta, nos enseña una lección de humildad. Debemos estar listos para lo inesperado. Claro. En un mundo con patógenos emergentes, la pregunta es, ¿cómo va a tener que evolucionar el tamizaje prenatal para proteger a las futuras generaciones de las amenazas que hoy ni siquiera sabemos que existen?